Ospalquini, abril 2019. Actano pleno el Congreso de partidos políticos PRI, PAN, PRD, Tutsajo, Cajol, Belucuchilo, Uchiku, Amenazarte, los diputados de PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, Tumenu, Juntul, Cajnal, Talte, Congreso, Le Ola, Pai, Ventano, Chalutzik, Benda, Le Mellas Legislativo, Cubético, Beixan, Chaluca, Calandac, Diputados, Mejilo, Yetel, Cajnal, Utalo, Tucuchil, Congreso. Y la sesión ordinaria, Tile, miércoles, Acatia, Bolio, Pinelo, diputado de PAN, Tuyala, Mamalo, le bach uchle martes manico tumen le cats ok le sesión di puntos constitucionales de gobernación duch ajol tabu pacalan chikbali matrimonio igualitario juntul kahnal binuyub le chikbalo tu actanda kashandu yala kas balti le diputada Rosa Díaz le tan utzak entrevista Díaz lizama tu tzahu dios botik il tile macho tu yesa huya bil yo katuyala tu kuba un petzi bil hun tu kukatika kalanda kumayhilo le congreso bechan le kahnalo kubino te kuchilo tial shamau chabalu yokol macho chen cubino u cashbatalil pochil guachen alahbal kahnu captitumolo presidente la mesa directiva o Enrique Castillo Ruz choco cubulet anti le calan congreso bechantu sasiltana le un meyal le jejelas diputados o yamash kimak oltik vale yan shamako kutsikilo le ola ma una huchabal personali le uno hochile junta ti gobierno ti le congreso Felipe Cervera Hernández tuyesa u solidaridad ti le diputada o katuyala jebash pech olil alahbali walobil winkila ma una huyuchuli bewa shan kabeta tiskole Víctor Sánchez Roca diputado pantuyala le bas ucho hashtag a 7 sabentil Alejandro Cuevas Mena tu hetana le much kahnali lo helu beita lo yali basuk ate vale ma yetel violencia y kashan tu paitana te alcatak pak kahnali lo ichilumia hele diputado so vale yetel tzikbenil beituyala Manuel Díaz Suárez mas kahet ahut anil le compromiso te lo mantas hek aptale con Congreso o al Parlamento abierto. Luis Borges Romero, diputado y Pristo Cuba UP iniciativa de Alujet, el Cuchbolil, que 50 tak 100 umas, Huacacalac cárcel, 24 tak 36 horas, Macho Betic, Huachay Betic, Tanil, tiene números de emergencias, de Alucatic, Antajilwa Auxilio, Utial, Huautialulac, Mac, Beimajaji. Tumenku pexix much kalankaji hebich bomberos un mejilo emergencias médicas protección civil o policías leu diputado tucuba leu helkechi le alma tan ley de sistema estatal de seguridad pública tumendu habil 2018 y chile 893.192 ano cam tumelemola y secretariado ejecutivo tile sistema nacional de seguridad pública y huaytulum yucatán 737.821 maja aquí watchen du bash le mac betlet ano le olal hachkanan kashak altaku hetz le kuch bolil telo oxal no han tukul tikahnalo telo nuk mexico malo le sistema de emergencias telefónicas o mako yet el discapacidad katia bolio tukuba shan ulak iniciativa telo hum el kunsale alma tan ley para la protección de los derechos de las personas con discapacidad telo tak multal hel que es tuyola le materia deportiva to olal cambalil movilidad beixan transporte beixan tialutak multal y chutzibele almat ano le tumme molai instituto para la inclusión de las personas con discapacidad y etelutu culmeyajil iniciativas beixan le diputado Manuel Díaz tucubashan iniciativa tialujelkesha le almat an ley de salud tuyola le objeción de conciencia wajal kabil nohan tukulmeya tialukalanda lo nos pasta lirwa derechos humanos le macho kumeya uti servicios de salud y kilutan oltiko unu wexiko unohan tukulil tialubetiko meya hebish le aborto Víctor Sánchez diputado y pan tukuba iniciativa tialujelkechal le constitución política lumil u almat ani ley de transparencia y de acceso de información pública tialkatzabako pasta li tile hol popilo tile consejo consultivo tile instituto de transparencia acceso de información y de protección de datos personales usándalo tak wukhabo vale matanshan relegikubao cuenta pública y chile plenario PRI PAN PRD verde ecologista nueva alianza beicham partido morena y tu aprobar tole informes tile resultados tile cuenta pública tile ejercicio fiscal tio habil 2017 de 106 mectan cajo 94 organismos públicos movimiento ciudadano y votarnas tu contra Alejandro Cuevas tuyala tu lácalo hazil diputado se que pas utúculo tumele alma anoche ocupate el pachi tile tumen shak alil cubetala le olal cananuk espajal tialu Ket pajaliete le utumben shak alil wa le fiscalización cubetati le molai lob halachi. Rosa Díaz Lizama tuyala, kanan shan, ulashak altale almat anohet bishkun yuchu le fiscalización no, tial ukach ay kumuk, tial shan umuk ankun salumeyah le auditoría superior de glumil, beijumpe órgano auxiliar, ma culpa chesh anil belai. Miguel Candila no, diputado y morena, tujetza ut anil, helubeita lo mantazgata información tile auditoría tuyola el bichubin usas el kunda luchak alile cuenta pública tile jejelas molay lobo. Kutan il kunsa tile mektan kajobo beixan tile molay lobo mahach patak sasil guayan observaciones. Ma tanu shulur uchiku aprobarta la le molay asei yanu yolum mulmeya yetele diputados. Milagros Romero Bastarrachea de Movimiento Ciudadano tuyala. Le tumen jalach la tubeta 31 denuncias tuyola en mahach chikpahak balo tumulay secretaría tito olal kambalil ti administración yetel finanzas vale le asei y chiluchak ale mishbalk as chikpahi katunuka Felipe Cervera le takpolilo betpah le uchiku kama le tumben jalachila matuyolal le informes kupaklantzik baltala le 62 legislatura tumuch aprobarta le dictamen te alojel que sea le código de administración pública tiklumil tuyolal organismos descentralizados de albiscunyelvi rectores o directores de universidades o institutos de Cambalil, Cubaptuno, Partido y Morena. Le dictamino cuyalic tuyolar organismos descentralizados como ya te cambies a la universitaria le ujol popi cunyelvi lo canan ushokma que es maestría vean cuyes uchka kutsashok le organismos descentralizados de Cambesahil kanan kashiko umoktanilo umeya le hola kutsaba 180 días le ken hoxak le decreto a Carla Franco Branco diputada y PRI tuyala yetele helo kumalo 15 umeya tialutas utbali tikahnalo cabe tutsaba tikahnalo certeza tuyola jebash universidades tiklumil yanu holindal tumen winiko shok nahano tialubetiko malo umeya Fátima Pereira Saro diputada y Morena tuyala. Cananutan il consejo yandal malo instituciones y el cambalil yetel winiko shok nahano kes maestría tumen le kukashandalo kan malo chak u cambalil glumil. Kuptishan le comisión de justicia yetel seguridad pública le iniciativa de al adopciones kubab tumen movimiento ciudadano. Tiene comisión igualdad de género la iniciativa cubatumen Yanis Escobedo tiene el que sea usar el artículo de la almatán ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia tiene comisión y puntos constitucionales de gobernación la iniciativa tiene el que sea la constitución política clumil tuyo la luzud pajalbey fiscalía especializada de combate de corrupción tuyo tumen ojalá chilulumul yucatán tiene chule tzabupay bentanil tiene la sesión ordinaria con Uchul, tiene miércoles 10 de abril, las 11, usaste el 15.